Capítulo 14. Modos de poner el arma en libertad. Los modos de poner el arma en libertad, o sacarla del peligro en que se halle sujeta, son tres: librándola, transfiriendo o formando, y no hay más, ni es posible. Para mayor claridad e inteligencia, se ha de suponer que el adversario tiene puesto el atajo, y que éste es en el principio, sea por dentro o por de fuera. En esta disposición podrá el diestro poner la suya en libertad con solo el juego de la muñeca, haciendo con el arma una corta porción de círculo, que es el primer modo. Si la sujeción o atajo fuese con el principio del tercer tercio sobre el segundo contrario, en este caso le será preciso al diestro una evolución para transferir, y esta ha de ser equilibrando el cuerpo hacia atrás, cargándole sobre la columna izquierda, y al mismo tiempo desgraduar el arma por medio del movimiento remiso y violento, y con el natural caer a sujetar la contraria, de modo que todos los movimientos de cuerpo, brazo y arma sean hechos a un tiempo. Haciéndolo en los términos dichos, se logrará poner el arma en libertad, y privación a su contrario, y el segundo modo. Tercero, formando. Este se ejecuta cuando el adversario pasa al fin del atajo, que conociendo el diestro el mucho riesgo en que se halla, para defenderse le es preciso formar revés o tajo, según por la parte que le tuviese hecha la sujeción, pues de no hacerlo, le sería imposible la defensa, ni poner el arma en libertad, y para mayor seguridad, si el cuerpo estuviese bajo, levantarle, y si levantado, bajarle a su segunda planta, disminuyendo con el pie izquierdo. Hechos a un tiempo todos los movimientos, se logrará el fin de su defensa, y el de poner el arma en libertad. Estos tres modos de poner el arma en libertad son circulares. El primero le corresponde a la muñeca, sin auxilio de otro alguno, el segundo de transferir al todo, y equilibrio del cuerpo, y el tercero de formar al hombro ayudado del todo.